¿Alguno interesado en cómo ingresar personas al negocio? ¿Alguien ha tenido problemas ingresando personas al negocio? A ver, levante la mano los que han tenido problemas ingresando a otra persona al negocio. Ok. ¿Quieren saber cómo se hace? Sale. ¡Súper! Bueno, pues se hace muy fácil. Una vez estando el perro, todo es fácil. Mira. La primera es esto. Darse cuenta que este es un negocio de relación con personas. Relación con personas. Primera cosa que hay que darse cuenta es que uno dice, ay, me gusta el negocio, pero a mí no me gusta tratar con las personas. Pues búscate otra cosa que hacer, hermano, entonces. Porque ahí tienes que tratar con las personas. ¿Correcto? Primera cosa a darse cuenta es que hay que tratar con las personas todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser ese tipo de personas que puede relacionar con personas adecuadamente. De manera que no te preocupes, se puede hacer una vez estando el perro ahí. Oye, si hay que ser mejor persona, yo también soy. Por eso Charo decía algunas de las cosas esas. Otra cosa es que vas a manejar productos, otra cosa que hay que darse cuenta en el negocio. Digo de entrada, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, yo sí quiero hacerlo del negocio y ser diamante, pero yo cambiar de veras mi cremita esa que he usado toda la vida, como que no, la mera verdad no. Pues también es otra cosa, pues entonces búscate otra cosa que hacer. O sea, parte de las cosas que hay que hacer es esa. Otra cosa es que hay que conocer tu negocio. Yo tengo un seminario que se llama ¿Cómo llegar a diamante en 2 años? Que habla de que solamente se necesitan 3 cosas, estando el perro ahí, que son capacitación. No sé si este se ve suficientemente bien, bueno, lo voy a decir. Capacitación, ¿qué más? Asociación y trabajo. Y sobre eso tengo un seminario de 2 horas que no es este el caso, o el día de hoy no lo podré hacer, pero esos 3 ingredientes, una vez que está el sueño ahí, son los únicos 3 que necesitas para llegar a diamante en 2 años en el negocio. Es decir, estar dispuesto a capacitarte al máximo, primero. Segundo, estar dispuesto a asociarte con los ganadores. Y tercero, trabajar. Esos son los 3 ingredientes que necesitas para llegar a diamante en 2 años. ¿Quién es aquel que te diga, ah, no, es que yo no estoy dispuesto a hacer una de las 3? ¿Qué es lo que le falta? Perro, ¿ah? Vientos. El que te diga, no, yo estoy dispuesto a capacitarme, pero no a asociarme. Estos me caen rete gordos. ¿Le falta perro? Falta perro. El que te diga, bueno, yo estoy dispuesto a capacitarme y asociarme, pero eso de dar el plan, o sea, el trabajo, eso no. Porque yo no soy bueno para hablar al público. Igual, le falta perro, acuérdate, ¿eh? Simple. Bueno. Ahora, una vez que tú ya te das cuenta de eso, los pasos del patrón en los que es repetitivo tu negocio, iremos sobre ellos hoy. Más difíciles tal vez es cómo contactar, cómo invitar, cómo hacer el seguimiento a estas personas. Entre el contacto, la invitación y el seguimiento, se podría decir que está el 90% de tus potenciales de auspiciar a otros. Cuando empiezas a contactar o a invitar personas, el primer error grave que comete la persona es que cree que el otro le hace un favor con entrar con él. Y dices, ay, yo lo voy a invitar, pero Dios mío, ¿qué va a pensar él de mí? Y entonces empiezas a invitar a otro con la actitud de que el otro te hace un favor si se mete contigo. ¿Correcto? Entonces la primera cosa que hay que eliminar es esa. Quítate eso de la mente. Ejemplo, cuando a mí me enseñaron el plan, ¿quién le estaba haciendo un favor con entrar a quién? ¿Yo le estaba haciendo un favor con entrar a la persona que me invitó? O más bien me lo estaba haciendo él con darme una oportunidad para matar al perro, ¿no? Entonces acuérdate, tú eres el que le estás haciendo un favor al otro cuando lo invitas a este negocio. ¿Por qué darte vergüenza? ¿Tú qué sabes el tamaño de perro que tiene él? ¿Correcto? ¿Y qué tal si con tu negocio de Amway se elimina eso? ¿Quién le hizo el favor a quién? ¡Claro! Entonces nunca pienses que si el otro entra te hace un favor a ti. No es cierto. Tú le estás haciendo un favor al otro con invitarle a esto. Primera cosa importantísima para entender. Entonces, cuando tú invitas a una persona, los pasos que debes seguir para invitar a otra persona correctamente son: primero, tienes para invitar al otro que identificar el perro del vecino. Primero. Segundo, tienes que evaluar el tamaño del perro del vecino. Tercero, tienes que ahora saber qué tan cómodo se siente con su perro. Y después de esas 3, es entonces que califica como prospecto o no. Ejemplo. Lo dije muy rápido, no se entendió. Ejemplo. Hace 3 años, cuando nosotros entramos a este negocio, si la persona que me invitó al negocio me hubiera dicho, Sergio, te invito a un negocio, ¿tú crees que yo estaba de humor para oír otro negocio? Yo hace 3 años, con todas las deudas que tenía, con el gimnasio de Charo, con todo aquel rollo así enorme, cuando alguien llega y te dice, oye, te invito a un negocio, ¿a qué te suena? Este me quiere vender algo. Si a mí alguien me hubiera llegado en ese momento y me hubiera dicho, hombre, te invito a un negocio, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? Ve a invitar un negocio a otra persona. Bye. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando tú invitas a una persona, no tienes que decir eso. ¿Por qué? Porque eso le da la impresión al otro de que te hace falta el otro para ti. Si tú vas y le dices al otro, oye, te invito a un negocio, él piensa, a este le hago falta yo. Y algo, o me quiere vender algo, o me está queriendo enjaretar en algo. ¿Correcto? Entonces no es la manera correcta de invitar a una persona. Lo primero que haces es evaluar si tiene o no un perro. Primero. Por eso lo puse ahí. ¿Cómo haces eso? Conversando con las personas. Si ya las conoces, qué bueno, pero muchas veces ni las conocemos. Entonces, yo me he dado cuenta que el ser humano es una cosa especial. Siempre le dices lo bueno y te dice lo malo. Le dices lo malo y te dice lo bueno. ¿Se han dado cuenta? Muchas personas tienen problema invitando porque saben qué bueno es el negocio este. Y van con uno que tiene una chamba y le dicen, yo no sé cómo puedes tener una porquería de trabajo como esa. Lo que yo estoy haciendo de verdad que es bueno. No, hombre, lo tuyo, tú vas a estar ahí toda tu vida. Entonces el otro se pone a la defensiva y dice, ¿qué te pasa? Es una chamba buenísima. Yo he estado aquí, no sé qué. Defiende porque se pone siempre al contrario de lo que tú dices. ¿Correcto? Pero ¿qué tal si en vez de eso tú le dices lo bueno? ¿Qué tal si en vez de eso le dices, hombre, qué buenas chambas tienes, hermano? O sea, la verdad yo quisiera algún día tener un trabajo como ese que tú tienes, que te da tanto dinero y que te da tanto tiempo. El fin de semana siempre lo has de pasar con tu familia y te quedas callado. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir ahora él? Lo malo te va a decir, no hombre, si eso parece. Así se ve desde afuera. ¿Qué va? Pagaban bien antes. Pero ahora no, hombre, no te alcanza para nada. ¿Qué te está diciendo? El perro, hermano. ¿Te das cuenta? Te está diciendo, tú dices, ah, aquí hay perro encerrado. Entonces es gato, ¿correcto? ¿Ya van entendiendo? ¿Okay? Entonces tú dices, en ese momento hiciste el primer paso correcto de contactar, y que es, identificaste al perro. Entonces tú dices, ah, no me digas, entonces no pagan tan bien como yo pensaba. Y entonces él te sigue diciendo lo malo. No, hombre, no solamente no pagan tan bien, ahora ya ni vacaciones tenemos. Entonces tú dices, ah, no es uno, son dos perros, ¿correcto? Entonces ya vas identificando ahí, a lo mejor es jauría, ¿correcto? Entonces vas identificando. Después de eso, lo segundo que te dije fue, evalúa el tamaño del perro. ¿Cómo se hace eso? Simple. La siguiente pregunta sería, óyeme, ¿y eso de veras te molesta? Si el tipo te dice, bueno, a todos se acostumbra uno, ¿qué quiere decir? Perro chiquitito. O sea, se acostumbra uno, y el tipo ya está acostumbrado, o ya lo domesticó, ve tú a saber, ¿no? Pero el tipo te dice, claro que no me molesta. Por supuesto que no, ya ni siquiera puedo hacer esto y el otro. Entonces dices, el perro es bravón, ¿correcto? Tercer cosa, ahora evalúa qué tan incómodo está él contra el perro ahí. Entonces dices, bueno, ok, si como tú me dices, no te gusta, o sea, lo que estás ganando ahora con ese empleo, me imagino que ya estarás haciendo algo para resolverlo, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir? No, hombre, ¿qué crees? Ojalá yo supiera qué hacer para resolverlo, pues no estaría aquí. No he encontrado nada para resolverlo. ¿Qué acabas de evaluar? Las tres cosas correctamente. El tipo tiene un perro, está identificado. El perro es grande y bravo. Tercero, quiere encontrar una manera de eliminar al perro. En ese momento sí, ya estás listo para, si tú quieres, invitarlo o no. Si tú quieres. ¿Escucha? Por dentro puedes tener la sensación de decir, tengo la solución para ti, pero no te la doy porque me caes gordo. ¿Eh? O sea, tú estás en control, tú tienes la solución para él, ¿correcto? Tengo una jaula para perros buenísima, ¿no? Pero tú si no quieres no se la das, y si quieres sí. ¿Me captan? Entonces ahí ya lo puedes invitar y decirle, hombre, no lo vas a creer, pero yo tengo la solución a tu problema. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Pues dime. ¿Por qué? Porque es su problema, es su perro. Tú le estás hablando de eliminarle al perro de él, no a nada del tuyo. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso entonces la gente quiere ver el negocio porque estás hablando de solucionar su problema, no tu problema. Lo hice de una manera, tal vez yo no sé si con lo del perro lo estoy confundiendo, a mí me suena bastante claro, pero escúchalo, es tan simple como decirle a una persona, hombre, y tú estás ganando muy bien con lo que ganas hoy día, ¿no? 9 de 10 te va a decir, no, hombre, ¿qué te pasa? Mientras más ganas, más gastas. Esa es muy común respuesta, ¿no? Dices, aquí puede haber algo, ¿no? Hombre, ¿y tú cuánto crees que debería una persona ganar hoy día en tu posición para poder vivir bien? No, pues yo mínimo creo que unos 15 mil al mes. Siguiente pregunta. ¿Y tú ganas 15 mil al mes? ¿Qué te va a decir? 9 de 10, ¿qué te va a decir? No, hombre, ¿qué te pasa? Si yo los ganara estaría súper contento. No me digas. O sea que ganas menos. Sí, gano menos. Bueno, pero me imagino que ya estarás haciendo algo para completar esos 15 mil al mes. No, bueno, no, porque yo tengo tanto trabajo que la verdad, pues no podría hacer ninguna otra cosa, perro pequeño. Pues no lo invitas, no lo invitas. La gente quiere invitar a todo el mundo. Ah, no, entonces te invito a un negocio que no sé qué y no sé cuándo. Y le dicen, ¿es Amway? ¿Mm? Y el tipo otro te dice, la otra opción es que te diga, bueno, o sea, sí quisiera ganar eso, pero no he encontrado otra manera. Ahí es cuando está listo para que tú, si quieres, lo invites. Tú le puedes decir en ese momento, bueno, pues sí, yo creo que sería buena idea, pues si uno encuentra una manera de decirle, ¿qué te parece? Hacemos un trato, si yo encuentro algo te digo, y si tú encuentras algo me dices. Y al día siguiente le hablas por teléfono y dices, ¿qué crees? Encontré algo buenísimo para solucionar tu problema. Ya está. Porque estás hablando de solucionar su problema. La persona va a responder cuando tú estés interesado en solucionarle su problema. No le digas, te invito a un negocio. Si te invito a un negocio, además de que es muy corriente, es totalmente, ¿cómo podríamos llamarlo? Usando palabras decentes. O sea, no va a funcionar, ¿de acuerdo? No digas eso. Bueno, ¿quedó claro cómo invitar a las personas? ¿Listos para pasar el examen? Ok, papas.